Myers, Dirty No Good Ayers Blues. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Amina Claudine Myers, Dirty No Good Ayers Blues, el blues sucio de los malos. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Loco Mía, de su álbum Tayo de 1989, recordemos la canción Loco Mía. Recordemos la canción homónima Loco Mía.